Marzo en Telecentro. Decile chau a las olas y el mar y hola al nuevo Deco 4K con tecnología Android TV. La vas a pasar genial, con todas las apps de series y películas, deportes en vivo, noticias, toda la TV, streaming, juegos y mucho más para que marzo sea el mes más divertido. Pedí ahora tu Deco 4K más internet 300 megas por solo 12.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.